proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. El mayor desafío del desarrollo comunitario es la integración. 98.1. Una radio, muchas voces. Hacer puentes para reencontrarnos. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este Agenda Común, nuestro programa favorito aquí en una radio, el programa de Cooperativa Viaraba, nuestro documental radiofónico semanal sobre la realidad actual de nuestra localidad de Capilla del Monte, nuestras organizaciones comunitarias, nuestras instituciones, el reflejo, buscando espejarnos, buscando esos puntos en común que tenemos como comunidad en nuestra historia, en nuestro presente, aquello que nos hace capillenses y que en su diversidad puede encontrar nuestros puntos en común. Esto es Agenda Común aquí en la 98.1, cada martes en vivo de 11 a 13 horas, los sábados también en repetición de 13 a 15 horas. Hoy un hermosísimo programa como cada martes con una diversidad de voces que representan esta identidad estrafalaria de Capilla del Monte. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Bueno, y como cada semana, hoy le digo, mirá, le voy anunciando, viene Flor de Navajo, que acaba de entrar al estudio. Viene la gente del Centro de Jubilados para charlar con nosotros hoy. Vienen los niños de la Escuela Mariano Moreno. En un ratito van a estar acá contándonos cosas que han estado preparando para venir a la radio. Hoy vienen de la Fundación Samana Huasi también para contarnos de sus actividades, de su quehacer cotidiano solidario aquí en Capilla del Monte a través de la educación. Y como siempre también conocemos la música de Capilla del Monte. Hoy, como cada semana, conocemos una banda, los que no la conocen. El resto disfrutamos, nos reencontramos con los músicos capillenses. Esto es Gimas Gun, banda de reggae capillense. Lo estamos escuchando y los vamos a ir descubriendo durante todo el día de hoy. La semana pasada tuvimos hip hop de Capilla del Monte. Hay de todo, ¿eh? Hay arte y cultura para tirar al techo. Para hacer de nuestro pueblo también un fenómeno cultural, como todos deseamos. Pero para conocerlos está acá, lo tenemos, al cantante, compositor también, se lo vamos a preguntar, está Pablo de Gimas Gun. ¿Cómo anda, Pablo? Buen día. Buen día, Fede, ¿cómo andás? Muy bien. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bienvenido, un placer estar acá. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer para nosotros, ¿eh? Conocer para quienes no conocen, y siempre damos por hecho, al ser esto una especie de documental radiofónico, que soñamos con que dentro de 10, 15, 20 años lo escuchen otra generación a lo mejor y vean qué era lo que pasaba en Capilla del Monte en estos tiempos 2019. Reggae de nuestra localidad. Primero, a ver, Pablo, para quienes no conocen nada de la banda y se están encontrando hoy con esto, contémosle un poco cómo nace, cuándo nació. Bueno, Imasgan, como Imasgan, es un proyecto musical que nace en el año 2015. Más allá de que nosotros ya nos conocimos y empezamos a hacer música acá en Capilla, allá por el año 2013, abril del 2013. Yo me vine a vivir en el 2011, soy uruguayo, nacido en Montevideo, afrodescendiente, mi tatarabuela fue traída como esclava allá a finales del 1800, y por parte de mi padre esa es parte de mi historia. Y conecto con el reggae porque cuando empecé a hurgar y averiguar sobre mis raíces y todo lo que tiene que ver conmigo, fue lo que me hizo sentir más identificado. Al llegar a Capilla del Monte con mi familia en el año 2011, me encantaba mucho el lugar, pero yo realmente me preguntaba, ¿qué voy a hacer acá en Capilla del Monte? Porque yo me imaginaba que lo que más había era folclore. Claro. Y más allá de que un poco me gusta, no mucho, muy poquito, quería ver si había otra cosa. Y después al tiempo me encontré con lo que vos decías hace un rato. Acá hay cultura para tirar para arriba. Sí, sí, y esto le pasó a muchos, Nos han contado gente que hace, por ejemplo, hip hop o rock and roll, algunos con rock más heavy, otros con diferentes ritmos, que también se encontraron en esa situación. Che, Capilla, ¿da para esto? ¿Va a dar para esto? ¿Se puede abrir un registro que se pueda escuchar, descubrir? Bueno, ¿y cómo fue ese proceso después? ¿Cómo arrancaron? Y nos cruzamos en la calle, ahí por la calle Alem, ¿viste? La parte de tierra donde está el local de gas. Sí. Y nos cruzamos un par de veces, nos miramos hasta que un día los chicos se acercaron y me dijeron, disculpa, ¿a vos te gusta el reggae? Y digo, sí, ¿por qué será? negro con dreadlock, claro. Dice, la ecuación cierra. Y nos empezamos a juntar a zapar, sin muchas pretensiones, y después fuimos viendo que congeniamos bien, que estaba bueno lo que hacíamos, nos gustaba, y ahí empezamos a escribir un poquito de letras. Al principio, el primer año y medio, los primeros casi dos años, no salimos a tocar, estábamos ensayando, era como algo muy interno. Y ahí por el 2014 fue que empezamos a hacer los primeros toques, ahí en San Marcos, me acuerdo, en el río Quilpo, ahí por Tres Piletas, fueron de los primeros lugares que fuimos yendo, sí, para tocar. Claro, que se hicieron festivales, se sigue haciendo, ¿no? Sí. El festival de reggae. Yo me imagino, no tenemos televisión acá, alguna vez lo voy a tener, ya nos vamos a... Hoy les voy contando que acabamos de tener la novedad, perdón Pablo, sí, me olvidé, una novedad que ayer por la noche nos confirmaron que Cooperativa Viveraba ganó un nuevo concurso Fomeca, los fondos concursables del Ministerio de Comunicaciones para adecuación edilicia. Un proyecto que habíamos presentado hace tiempo para ayudarnos a, bueno, acustizar el estudio, a mejorar algunas cosas. Así que estamos muy contentos y yo estoy esperando que llegue para las camaritas para empezar. Qué grande. Pero si tuviéramos cámara, estaría en la casa diciendo, ¡ah, el negro de Rasta! ¿No? Porque lo ven cruzar, es muy clara la identidad. Pablo, y me gustaría que me cuentes un poco más, profundizar un poco más qué significa el reggae. Porque a lo mejor para algunos es una música divertida. Hoy está mucho más de moda que hace algunos años. Incluso hay bandas que se han mezclado con el pop, digamos, y han pegado mucho y se escuchan las radios más hiteras. Pero antes no era así. ¿Qué es el reggae? ¿Qué tiene para vos? Y el reggae es un movimiento principalmente... Porque reggae, o sea, es como el género musical. Pero detrás del reggae hay todo un movimiento sociocultural que es el rastafarismo. Rastafari, de ahí es que surge el reggae. La música reggae, digamos, la raíz es la música nayabingi, que son unos tambores que son de origen africano y es un ritmo que se toca mucho en Jamaica. Es un ritmo ceremonial, se usa para las ceremonias, para dar alabanzas. Y la gente de Jamaica, de una situación muy crítica, 90% afrodescendiente, y de ese 90% afrodescendiente, el 89% de ese 90% vive en situaciones muy poco creíbles, porque vos ves la situación y decís, ¿cómo hace la gente para vivir así? Bueno, ahí nace el reggae. Entonces, la música reggae, ahora, como vos decís, pasa que es muy pop, ¿viste? Y se ha perdido un poco eso, ¿no? Pero habla principalmente de la situación social, de lo que vive la gente, de lo que pasa, de lo que no te dicen en la televisión, ¿no? Fue lo primero, así fueron que surgieron artistas como Marley, como Bernie Spears, como Peter Tosh, como Dennis Brown, o sea, y sus canciones hablaban de eso, también de amor, ¿no? Pero principalmente de una realidad social que ellos vivían y que era necesario que todos lo supieran, ¿no? Que no simplemente es un género lindo, que te muestra gente disfrutando de la playa y del calor, ¿no? Claro. Bueno, con el hip hop pasó lo mismo, ¿no? Hay una costumbre del sistema de ir capturando todo eso que intenta escapar o plantearle algunas críticas o incluso otros modos de vida directamente, no solo crítica, un modo de vida diferente, no basado en la utilidad constante del ser humano como herramienta de trabajo, sino que haya otros valores, ¿no? Claro, claro. ¿Qué te pasa a vos, Pablo? Así ya lo pensaba ayer, digo, pensando algunas preguntas, pero decía, bueno, esto que pasa en Capilla de no sos de acá, esta pregunta, pero vos particularmente, eso es muy evidente, es muy, ni siquiera digo, de quién es de acá y todo esto es muy confuso. Claro. Para vos se te plantea mucho más directamente. Y de qué manera llegaron y de qué manera cada uno llegó y a qué llegó América. Claro. ¿Cómo lo vivís a eso? Y es bueno, yo digamos no soy oriundo de acá, es como vos decís, bastante evidente. Pero también yo, el mundo, somos gente del mundo, ¿no? Hay cosas que ya tenemos que avanzar. Ya pasamos la época de la esclavitud y como sociedad, más allá de que hay racismo y hay un montón de sentimientos que no están buenos, ¿no? Sentimientos xenófobos que se ven en todas partes. Tenemos que, como sociedad y como personas, así como individuos, ya empezar a superar esas cosas. Son tiempos de plantearnos como humanidad otras cosas de acá para adelante. No podemos estar más en esas cuestiones, ¿no? Más allá de que muchas veces pasa de, yo qué sé, que a veces ese tipo de líneas se siguen bajando desde los gobiernos nacionales. Que vos decís, pleno 2019, ¿cómo, yo qué sé, se pueden tomar ciertas medidas tan retrógradas? Y yo, es así, tenemos un gobierno xenófobo, pero bueno, nosotros apostamos a más. Y eso se nota porque muchas personas que piensan de esa forma se sienten apoyadas por ese gobierno y antes no salían a la luz. Y hoy sí son capaces. Yo he visto Capilla del Monte, acá en la pinturería de Hipólito Yrigoyen y la de Anfunes, hace un año, dos años, si no me equivoco, un cartelito que decía, si anda su hijo perdido, tenga cuidado porque puede ser vendido. ¿Entendés? Entonces yo me le acerqué al muchacho y le dije, flaco, ¿vos por qué pusiste ese cartel ahí? No, en forma de chiste, le digo, brother, le digo, yo desciendo de esclavo, vos no tenés idea de lo que estás hablando. O sea, y como chiste, es feísimo. Y así un montón de cosas. Hay personas que, yo que sé, tienen un estatus social mejor que otros, o es de clase media acomodada o de clase alta, y es muy feliz viendo cómo gente la pasa mal, se regocija, es feliz de ver que él está mejor que los otros, claro. Y no le importa si los otros no mejoran. Al contrario, hoy piden que no mejoren para mantener esa diferencia, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo haya dejado todo en mi vida, haya dejado mi familia, haya dejado todo para trabajar y trabajar y trabajar y generar, si no es por esa distinción de clase, ¿no? Claro. Bueno, y de todo eso habla el reggae. Vamos contra eso. Nosotros como sociedad, como humanidad, tenemos que aspirar a lo mejor. No podemos seguir embarrándonos en esos charcos. Sí, esto de la realidad actual, veíamos lo de los senegaleses el otro día, hicieron una protesta impresionante en Buenos Aires porque vienen siendo, bueno, castigados. pero no castigado por mantero, no, sino porque se necesitan vectores de enemistad que concentren la indignación de la gente, que son indignaciones que tienen otros motivos, ¿no? Claro. Insatisfacciones en la propia vida que van canalizándose hacia algún enemigo, siempre un enemigo que no te está produciendo los motivos de tu indignación, pero bueno, se concentra ahí, ¿no? Pablo, ¿cómo ves el tema de espacios, de lugares? Lo hemos charlado con todos los músicos. ¿Cómo sentís vos que está Capilla del Monte, la zona, para tocar, para podría ser mejor, fue mejor, podría... ¿Cómo lo ves? Y ahora está bastante complicado, ¿no? Así como la situación del país. Hasta hace unos años atrás, 3 años, 2 años y medio, había un poco más de posibilidades, así, y de lugares también, ¿no? Hay menos posibilidades, menos lugares, sí. Es mucho más complicado, mucho más costoso. Claro. Las cosas cuestan hacerlas viables. Entonces, para nosotros los músicos, estamos tocando mucho menos. Nosotros, a Dios gracias, tenemos la posibilidad a veces ir a Córdoba, que contactamos con bandas grandes, que tuvimos la posibilidad de tocar, y como hicimos bien las cosas, cuando vienen nos llaman. Y vamos allá y también nos enteramos de una realidad que, así como acá, en la ciudad pasa lo mismo, es muy, muy difícil. Hay pocos lugares y los lugares hacen las cosas difíciles también. Uh-huh. O sea, te hacen sentir incómodo. Mucha gente paga por ir a tocar. Sí. Y eso es una falta de respeto para el músico, porque hay una ley que a nosotros nos ampara, nosotros estamos brindando algo, no es que somos... unos callejeros que andamos tirando. Nosotros trabajamos para que las cosas salgan. Y está bueno que eso se valore también. Sí. Si no, ¿de qué respeto se habla? Respeto para una cosa, pero para otra no hay respeto. Entonces, como que es difícil, es un tiempo difícil, pero bueno, hay que estar siempre al pie del cañón, y resistiendo, como siempre. Hay que seguir haciendo las cosas. Y como me decía Andrés Yura, este es tiempo de hacer más música y de escribir más y redoblar la apuesta. A veces, bueno, tocas menos, pero hay que seguir tocando, hay que seguir buscando y seguir golpeando puertas. No queda otra, no hay que bajar los brazos. Sí, sí, lo hemos hablado con muchos músicos muy importantes de Córdoba que han venido acá al ciclo de Córdoba Suena y demás, y que decían, che, capaz que nos achanchamos en algún momento, que la cosa estaba más... Es una forma de decirlo, lo digo en mis palabras... Pero hubo como una coincidencia de algunos de ellos de decir, che, en el momento en que por ahí nos iba bien, que había mucho toque, mucha peña, sobre todo la música folclórica, y íbamos y tocábamos en festivales, a lo mejor no nos organizamos lo suficiente para que este momento nos agarre mejor parados, ¿no? Más afianzados. Y bueno, estas son las maneras, y estos momentos son los que nos tiene que hacer que el abrazo sea mucho más profundo, la fraternidad nos termine de consolidar para que, bueno, también, si hay un momento mejor, no perdamos la vista. Pablo, si tuvieras, que nos gusta cerrar así las entrevistas, pero pensando en Capilla del Monte y buscando que en este programa buscamos esos puntos comunes, ¿cuáles son serían tus sueños? Ya saliendo de la coyuntura, de las dificultades, de cómo está la cosa. Si tuvieras que proyectar tu vida en Capilla, de la actividad artística, cultural, pero también capaz tu mirada sobre la economía de Capilla, la naturaleza, ¿cómo la ves de acá a 10, 20, 30 años? ¿Qué soñás? Y bueno, es una buena pregunta. Y estaría bueno que se empiece a hacer un poco más de énfasis en ciertas cosas para despertar conciencia, viste, en la gente, y que empecemos a valorar cosas que tenemos. Y que muchas veces no valoramos, ¿no? Principalmente el lugar donde vivimos. Para mí es un sueño cumplido estar acá viviendo con mi familia. Tengo sueños, ¿no? Y muchos proyectos, pero ese es uno que se hizo real, y para mí es algo muy satisfactorio. Y que se cuide este lugar y que se sea consciente en el lugar en el que estamos es algo importante para mí y para todos. Incluso es importante para la persona que incluso diga, nah, pero los árboles te están ayudando a vos a la vida. O sea, vos podés hacerte el negado, pero si te talan todos los árboles, estás en el horno. Bueno, y acá a veces pasan esas cosas, ¿viste? Hay mucha política entre sombras, hay cosas raras. Entonces, me gustaría que también que los gobiernos que vengan impulsen y apoyen a la cultura. Hay muchos jóvenes acá con intenciones y yo veo que a veces no hay espacios para ellos. Andan boyando, los descartan, y ellos van a ser mañana padres, madres, yo qué sé. No quiero decir son el futuro, porque es raro, ellos son hoy realidad, ¿no? Y de repente le entregamos un quilombo más adelante, le decís vos el futuro, tomá y le tirás un quilombo, ¿no? Sí. Entonces como medio raro son el futuro. Pero démosle posibilidades. Bueno, ahora se hizo, al fin, les hicieron un espacio en las vías que puedan andar la patineta. ¿Cuánto? Vos sabrás cuántas veces lo estuvieron corriendo, pobres pibes. Lo llegaron a llevar preso, pibe de 14. Es una locura, ¿entendés? Sí. Entonces, me parece que esas cosas son pequeñitas, pero hay que apuntar primero a lo pequeño y después vamos a lo macro. Son cosas que habría que ir apuntalando y que, más allá de que varíen los gobiernos, se mantengan, ¿no? Porque nos va a hacer bien como sociedad. Sí. Pablo, bueno, con quien compartimos además un barrio hermoso. Así que tenemos ese privilegio de vivir en un lugar que cuidamos mucho y que nos respetamos mucho. Pablo, muchísimas gracias por la visita, por el laburo que vienen haciendo. Yo he confesado muchas veces al aire, me encanta la banda, me parece un hallazgo que habría que fortalecer, porque estoy seguro que en el futuro, como estamos acompañando, hay un programa de hip hop ya acá en la radio. De hecho, es esta tarde, los martes a las 17 horas, no se pierda el Imperio Hip Hop, programón de la música de Capilla del Monte. Necesitamos el programa de reggae pronto. Ya va a venir. Bien, muy bien. Promesa asumida, lo ha dicho. Bueno, gracias Pablo por la visita. Por favor, gracias a ustedes y un placer. Saludo a toda la gente que está ahí escuchando. Ahí está, nos quedamos escuchando G-Mas-Gan, o ¿cómo se dice? G-Mas-Gan. Perfecto, ahí no me queda más claro. Y lo vamos a seguir recorriendo durante la Agenda Común de hoy. Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Y tantas mentiras ves por cualquier lugar, santas escrituras te lo revelarán. Ya no pierdas tiempo con el viejo cuento, hoy damos las gracias al más alto ya. Ah, ah. Vaya Bernie, ah, ah. Ah, ah. Vaya Bernie. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Y la avaricia que nunca termina, el que tiene mucho siempre quiere más. Las corporaciones el mundo dominan y con la ignorancia ejecutan su plan. Estás viendo en este momento hambre y destrucción por todo el terreno. Ahí lo estás viendo y están mintiendo siempre que nos dicen que lo mejorarán. Ah, ay, falla Berlín. Ah, ay, ah, ay, falla Berlín. Ah, ay, right. En los relámpagos, azufres y fuego, si estás atento puedes observar. Ves los relámpagos, azufres y fuego, mira mi hermano en tiempo real. Ah, ay, falla Berlín. Ah, ay. Vaya Berlín. Babylon, Babylon, Babylon, Babylon system, abajo el sistema de Babilonia. Thank you. Continuamos en Agenda Común. Estábamos escuchando G+Gun, me corrigió aquí, banda de reggae de Capilla del Monte, y ya no sabe lo que es este estudio. Rebalsado de dulzura, de encanto, porque están los niños y niñas de la escuela Mariano Moreno ya en el estudio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, bien. Muy bien. A ver, ¿quién se presenta? ¿Quién es? A ver, tíenme sus nombres para que también se está escuchando la familia. A ver, acercan al micrófono. Brisa. Genaro. Yo, Japu. Allá atrás. Uma. Son un montón, ¿eh? Sofía. Morena. Kimei. Kimei. Allá, acérquese. Santino. Camila. Bueno, ahí está Santino, que tiene una voz potente, ¿eh? Puede ser locutor Santino en cualquier momento o cantor lírico. Bueno, a ver. Oh, vamos aclarando gargantas, mirá cómo va. A ver, ¿qué trajeron hoy, chicos? Porque ya vinieron una vez. ¿Quién vino la otra vez? Trajimos un rap que de la Pachamama, que Brisa lo inventó. Ajá. Brisa, que la otra vez también trajo poemas Brisa, ¿no? Sí. Y queríamos cantar, rapearles eso. Sí. ¿Yo puedo poner una base, por ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Le sirve? Ya tenemos una. Ah, ¿la tienen? ¿Cuál es? La tengo en el celu, te la doy. Bueno, o tirame, ¿está en subida en YouTube, en algún lado? Sí. ¿Cómo se llama? Mostrarle cómo se llama. Si me mostrás cómo se llama, ya la pongo acá nomás y lo vamos haciendo. ¿Por qué trajeron mientras me... Se llama base de trap. Bien. Blessed. Uso libre producido. Bien. Cuéntenme, mientras tanto, ¿por qué un rap de la Pachamama? ¿Qué, por qué? Porque, o sea, la Pachamama... Bueno, no sé, porque tuvimos... tuvimos un... Trabajando con el día de la Pachamama. Trabajando con el día de la Pachamama. Ajá. ¿Cuándo es el día de la Pachamama? Teníamos que hacer como una poesía, un rap, y Brisa hizo el rap. Y como estaba re piola, quisimos... mostrarlo en Coso. Y claro, cómo no. En Coso, acá en la radio, Coso. Y Brisa, ¿te gusta escribir a vos? Esto de... La otra vez también había tenido un par de poemas. No me gusta escribir, pero me gusta, digamos, hacer las poesías. Ah, bien, eso, crear. Le gusta crear. Y bueno, ¿estamos preparados? Yo tengo acá la base ya, La voy poniendo y... Pero tienen que ponerse auriculares porque ustedes no van a escuchar, si no. ¿Tienen auriculares por ahí? 3, 4, 5. Espere, ahí le vamos a hacer. Pónganse los auriculares. ¿A quién más tiene ahí? ¿Tienen auriculares? ¿Los ven ahí? Agárrenlos. Así se los van poniendo. Creo que hay 3 por lo menos. ¿O 4? Así lo... Se escuchan ustedes, escuchan la base y pueden rapear. Qué lindo, El otro día rapearon también los chicos de la escuela especial. Vinieron, hicieron algunos trap acá también con nosotros. Algunos que habían compuesto, otros que... Tomar. ¿Ya estamos? Sí. ¿Estamos? Vamos nomás, Es bailar, crecer, sentir, es la Pachamama que lo hace vivir. La reina de los animales, la bella, la diva, la más creativa. Nos cuida, nos mira y siempre está ahí. Nos brinda alegría y la energía. Salvar al mundo es como Superman. Nadie la ayuda y la contamina. Ojalá algún día podamos salvar. Me ha dado mi vida, me ha dado comida, me ha dado hasta libertad. Es la Pachamama, una alta dama, hasta los colores pudo crear. Y agradezco por todo esto, yo puedo estar acá. Con toda mi vida, con toda mi peso, vos me cagás la mitad. Y hoy rapeo porque es mi sueño, llego a la cima, escalo montañas. Gracias a que me elevás y sigo cantando y sigo rapeando para llegar al final. Aunque me hunden, aunque me pesan, mis sentimientos pudieron ganar. Gracias a vos y solo a vos. Gracias a Pachamama. Impresionante, Esto da para mucho, Me parece que vamos a continuar con esto. ¿Algún representante por ahí? Impresionante. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es la Pachamama? ¿Quién me cuenta? A ver. La Pachamama es la madre tierra. Ajá. Mirá vos. ¿Y quién más? ¿Alguien? ¿Qué significa para ustedes? Yo hice este rap porque me parece que la Pachamama nos da muchas cosas y en vez de agradecerla siempre la contaminamos, la llenamos de basura, de humo y por eso el rap dice eso y da vida, da comida, da animales, porque si la Pachamama no existiera no tendríamos para alimentarnos, no habría aire porque la Pachamama también ayuda a que crezcan los árboles y entonces la poesía es como una, el rap es como un agradecimiento a la Pachamama por todo lo que nos da y por lo que no le damos. Bueno, no sé si seguir el programa, si dejarlo acá, o si darles el programa. Podés venir todas las mañanas a conducir acá, no sé si le dejan el permiso. Bueno, ¿quién más? ¿Qué significan para ustedes? ¿Qué le agradecerían a la Pachamama? ¿Alguien le agradecería? Aprovechemos este momento. ¿Ustedes van a hacer también una ceremonia o algo? ¿Qué se le hace? ¿Qué puede hacer la gente para agradecerle a la Pachamama? A ver. En el balneario hay veces hacen un pozo y le brindan comida, maíz, papas y para que ella se alimente, digamos, porque ella también nos alimenta y nos da muchas cosas. Sí, bueno, el jueves se va a hacer, jueves al mediodía hay celebración de la Pachamama, el 1 de agosto es la fecha y se va a hacer siguiendo la tradición de los pueblos originarios de América en el balneario. Bueno, ¿qué más tienen por ahí? Yo veo que han traído cosas, hicieron rotación, ¿eh? Pasó otro equipo, salió el equipo de raperos, traperos y traperas. ¿Qué tienen por ahí? ¿Tienen algo para contarme? A ver. Una canción. Ah, pa, bueno, ¿cómo venimos, Me da vergüenza, nosotros que no preparamos nada. Mirá, una cosa. Bueno, denle nomás. ¿Así a capela va? ¿La canta nomás? ¿La quieres poner a la canción? ¿Cuál pongo? El abrazo se llama. Ah, bueno, ahí buscamos. La producción, por favor. Ahí me están pasando la canción. ¿Alguien le quiere mandar saludo a alguien? Porque por ahí nos está escuchando la familia. Espero que nos estén escuchando las familias. Lo vamos a comprobar, a ver. A mi mamá y a mi papá. Sí, ¿quién es la que habla? Porque dicen, ¿será mi hija ella? ¿Quién? Camila. Camila. Camila Carranza. A ver, allá. Dale, allá. El que está allá atrás quedó en el un fondo. Un saludo a mi mamá, el perro de la casa. Sí, el perro está... y a mi primo. Sí, ¿de quién? ¿De parte de quién? Esperá, ¿quién mandó saludo recién? De Santino Gadea. De Santino, ahí está. De Santino. Muy bien. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá. Bueno, ¿quién? ¿Quién? A ver, mándelo. Mándelo ahí al micrófono. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá. Saludos sí. De Pedro. Yo soy Brisa y le quiero mandar saludos a mi mamá, que se llama Sandra, y a mi papá, que se llama Fabio, y si me están escuchando, a mis hermanas y a mi abuela. Bueno. Yo a mis papás, a mi mamá y a mis hermanos. Bien. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, Claudia, y mi papá, Guerrero, le dicen, y a mi hermanita, Neymá, que creo que lo están escuchando. Bueno, ¿cómo crees? Mi nombre es Alexis y le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, y a mi familia, a mis hermanas. Muy bien. Bueno. Yo soy Kimei y le quiero mandar un saludo a mi mamá, Laura, que no sé si debe estar escuchando. Bueno. Yo soy Morena y le mando un saludo a mi mamá, a mi abuela y a mi hermanito. Bien. Yo soy Genaro y le mando un saludo a mis familiares que están escuchándome. Bien, ya tengo la canción acá. Bueno. ¿Qué hacemos? Ponemos y le damos. ¿Y cantan ustedes? Bueno, espéreme. Thank you. sonrisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me viene a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la danza la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me vine a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura el corazón, calma el alma y la paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura el corazón, calma el alma y la paz. Están los chicos de la Escuela Moreno, cantando aquí en vivo en la 98.1, en la Agenda Común. Ya está la gente del Centro de Jubilados también para charlar con nosotros en minutos aquí. Como una manta abrigada de invierno, que te caliente de miel con limón, brisa tibia que endulza por dentro, como la caricia de un rayo de sol. Luego de buscar por el cielo y la tierra, una medicina me viene a encontrar. Es tan antigua como poderosa, cuando la das la podés encontrar. Te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Un abrazo te doy, un abrazo me das, cura del corazón, calma el alma y la paz. Hermoso, hermoso, chicos, muchísimas gracias por esto, Ahí está. Aplauso de las multitudes. Bravo. Gracias, chicos. La verdad, un gustazo. ¿Algo más? Sí. Que salven a los hipopótamos. Muy bien, lo tenía que decir. Alguien lo tenía que decir. Lo dijo aquí Santino, ¿no? Bueno, chicos, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Les quedó algo para contarme? Bueno, me encantó, nos encantó. Sí, vean a mi canal. Ah, sí, el y canal. Y el mío de... también. Para. No se suscriban, es malo. Esto ya es publicidad, yo quiero. Acá después vamos a arreglar afuera. El mío es Camila Kawaii Pai. Bueno, la vamos a seguir, Gracias, y el gracias. Mío es Brice, hola. Bueno, a Brice la vamos a seguir porque realmente una creativa total. Gracias, chicos. Muchas gracias. Chao, ustedes. Chao. Mientras nos seguimos acomodando acá en el estudio para los próximos invitados, escuchamos un poquito más de Gimas Gan. Pero cada instante justo a tiempo está haciendo, míralo ahora, está sucediendo, el fuego que está dentro, en el interior, míralo mi hermano, positiva vibración, estás buscando, vas encontrando, lo que está adentro, lento mejorando, como una semilla que hace tiempo plantaste y hoy comienza a brotar en ahí. tiempo fueron sucediendo. El fuego purificó, nos sacó el dolor. Cuerpo y espíritu buscan conexión, ey. Vas encontrando y vas cambiando. Todo lo malo se va transformando. Como una semilla que hace tiempo plantaste y hoy comienza a brotar en ahí. Ay, ay, ay, está la fuerza para continuar en ahí. Ay, ay, ay, yeah, yeah, yes. Allí en tus manos, mighty, ahí está. Allí en tus manos, mighty, ahí, en ahí. Ay, ay, ay, voy allá loco. En ahí, ay, ay, ay, voy allá loco. Tiempo estás viendo, míralo mi hermano, está sucediendo el fuego que está dentro en el interior. Míralo mi breda, positiva vibración, estás buscando, vas encontrando lo que está adentro, se va mejorando. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Hoy, comienza a brotar en ahí, ay, ay, ay, está la fuerza para continuar en ahí. Agenda Común por la 98.1. Los que vinieron antes dejaron huella para que nadie camine en la soledad del olvido. Historias de nuestro pueblo en Agenda Común. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Eso era Gimas Gan, banda de reggae capillense. Vamos descubriendo a nuestros músicos, nuestras músicas, en este Agenda Común, edición número 11. Y tenemos el gustazo de compartir un ratito con parte de la comisión del Centro de Jubilados de Capilla del Monte, una institución central, fundamental en la realidad cotidiana de un pueblo que tiene una cantidad, una numerosa población de adultos mayores y de jubilados que marca una característica de nuestro pueblo y sin embargo no parece tener, digo, las principales políticas públicas y demás, pero allí está el Centro de Jubilados que viene representando a muchísima gente y acompañando, y están acá. Está Vilma, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andás? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. ¿Y me presenta? Ángela, la presidenta. Muy bien, me ayuda a presentar. ¿Cómo anda, Ángela? Bien, bien. Bueno, bienvenida a las dos y la verdad que un gusto hace rato que teníamos ganas de charlar porque, bueno, este programa busca ser como una especie de documental radiofónico semanal de nuestra realidad cotidiana, lo decimos siempre, soñamos con que dentro de 20 años escuchen este programa y reconozcan algo de lo que pasaba en este 2019 en Capilla del Monte y sentimos que las instituciones de nuestro pueblo son las que de alguna manera son el espejo en el que podemos vernos en las cosas en común. Contemos un poquito a la gente que siempre decimos también hay diferentes migraciones en Capilla del Monte que han ido llegando en diferentes tiempos y por supuesto el pueblo nativo que por ahí algunos no conocen la historia del Centro de Jubilados. ¿Cuándo nace Centro de Jubilados en Capilla del Monte? Y acá en Capilla del Monte fue en el 95. Ajá. Empezó y bueno, se fue. Muchas comisiones pasaron por el Centro de Jubilados. Y bueno, hasta ahora estamos nosotros. Yo hace 7 años que estoy en la comisión. Sí. Como tesorera. Y lamentablemente vamos a recordar al presidente Norberto Bombino, que falleció el 8 de septiembre del año pasado, que él luchaba por todos los ancianos. Y bueno, que no pudimos conseguir lo que más necesitamos, un salón para todas las actividades que tenemos. Por ejemplo, PAMI nos dan, para la gente gratis, actividades de adop, que están en educación física, está tai chi, está yoga, zumba, hay canto, nutrición, hay reiki, reflexología, hay pedicuría, taller de memoria, odontología, psiquiatra, hay un montón de actividades. Y a veces el problema nuestro es el espacio. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y estamos buscando un salón propio. Sí. Para que no tengamos que estar pidiendo, porque los bomberos ya no pueden prestarnos más. Siempre fueron tan amables con nosotros. y ahora estamos en Cocum. Ah, mira, allí en Cocum. Sí, en la residencia. En la residencia Cocum, que está ahí, hay tres actividades: está Tai Chi, educación física y yoga. Y Zumba tenemos nosotros acá en el centro jubilado y folclore lo tenemos en el centro comercial. Ajá. Están todos dispersos, ¿sí? Sí. Necesitamos un lugar fijo para que por lo menos tengamos nosotros y ahí sabe la gente que no va a fallar nunca. Claro, no, no es un sector que no da para estar cambiando el lugar. No, más a ellos, no, a la gente adulta que pasan frío, que son muy violentos, que hay que tener el ambiente bien, que hay que entenderlos. Así que... Habla. Métale. Bueno. No, que ya que estamos con el tema, quería agregar que gracias a María del Balneario Municipal podemos hacer las reuniones y la fiesta en el salón. Claro. Pero, por ejemplo, para el Día del Amigo no se pudo porque el salón es muy frío y evidentemente no íbamos a poder hacer en ese lugar. Sí, sí. O sea que es muy importante y necesario tener un salón. ¿Ustedes han gestionado últimamente un terreno? Sí. Está ahí. Está otorgado. Está otorgado ahí. Bien, ahora hay que levantarlo. No, no es solamente levantarlo. Estamos con los papeles de la escritura. Claro. Nosotros necesitamos la escritura, tener algo para edificar. Sí. Pero bueno, vos viste cómo son estas cosas, que son de a poquito y hay que tener paciencia. Sí. Así que bueno, estamos en eso. Sí. Tenemos sí los planos hechos. Sí. Ya están los planos. Bien. Es importante. Sí, porque todo, incluso cualquier subsidio para la construcción, lo sabemos como cooperativa, necesita un lugar con escritura y con todo. Tal cual. Sí, necesitamos mucho. Sí. Bien, eso y sí. Desde aquel año que arrancaba, bueno, no sé en qué momento, vos hace 5 me decías. 7. 7 años. Si querés contarme de este tiempo, de estos 7 años, ¿cómo han sido? Ha cambiado también la realidad del país y de los jubilados, ¿no? Cambia todo, ha cambiado la comisión, cambia todo. Cambiaron personales de... Algunos renuncian, otros no, y es así, es un va y viene. No, otra gente lamentablemente fallecieron, como gente de la comisión, Nuncia, Pedro, Norberto, gente que eran fiel, ¿viste? Firmes, y bueno, no están, pero... Seguimos adelante por ello, especialmente por Norberto, que él quería levantar y tener ese salón. De a poquito lo estamos haciendo. Lo que pasa es que, lógico, necesitamos ayuda, como todos, todas las instituciones que necesitan. Y bueno, estamos en eso, buscando y viendo ver cómo salimos adelante, que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Claro que sí, por supuesto. Lo vamos a lograr. Por una gestión hemos conseguido un subsidio de 15.000, dos cheques de 15.000 pesos, en los cuales nos dio la oportunidad de poder arreglar el piso porque era imposible entrar, como estaban derroto todo, y también poner barandas. Sí, barandas, se amuebló, sí, porque no teníamos amueblamiento. Ahora también se logró poder cambiar el piso de la oficina, o sea, de la secretaría, y estamos muy contentos por todos los logros. Sí. Y siempre hay que hacer un mantenimiento, porque la casa tiene sus años. Y bueno, respecto a eso, estamos luchando hace años para poder lograr tener la escritura de la sede de la calle General Paz. Así que bueno, parece que falta poco. Ya plantamos el arbolito. Bueno. Y prometo cortar la calle y hacer más un vale, baile. Pero más vale. Sí. La techamos si hace falta. Sí. Así que bueno, estamos muy contentos y conformes a pesar de los tiempos que corren, los logros que hemos tenido. Contemos, me interesa que le cuenten un poco a la gente. Ahí ya meto también lo personal de... ¿Por qué estar en una institución? ¿Por qué dedicarle tiempo? Porque digo, para ustedes seguramente, para mí también me resulta muy natural, porque uno tiene esta tendencia a participar, a ser parte de proyectos colectivos, pero a lo mejor la gente está escuchando y dice, ¿por qué se meten en esas cosas y dejan parte de sus quehaceres cotidianos a lo mejor? ¿Qué los motiva esto? Mira, nosotros vamos a llegar a lo mismo que la gente, y entonces, ¿qué le podemos dar? Amor, brindarle todo lo que podemos brindarle. Y lo hacemos con mucho cariño, no hay, todos tratamos por iguales, tratamos de que estén bien cómodos cuando van al consultorio, hacerse ver, las tratamos bien. A veces en una época le dábamos mate cocido, pero a ver, ahora más o menos no tenemos, estamos muy cortos, más cuando entregas de bolsones. Y todas las actividades que hay, aparte, se le sirve a la gente té, hasta porcelana fría que me olvidé de nombrar, sí. También se sirven, o mate, ¿sí? Sí, porque sí, a la sí. gente se le sirve como una merienda. Pero bueno, lo hacemos con mucho amor. Yo por lo menos de mi parte lo hago con mucho amor, uh-huh. porque me gusta. Estamos todos gratis ahí, pero sí. bueno, nos gusta. Estamos sí, ahí, sí. atender a la gente, darle el servicio que se merecen, porque todos nos merecemos. Y yo pienso que todos los jubilados se lo merecen. Y se merecen mucho más, porque toda su vida han trabajado. Uh-huh. Así que se merece para mí mucho más. Pero claro. bueno, los tiempos son que estamos viviendo ahora son distintos. Quiero recalcar con lo que dijo Vilma, de que todo lo que se hace, sinceramente, es por amor a la institución, amor a la sociedad, amor a la tercera edad. Porque, sinceramente, de no existir el centro de jubilados, no habrían esas actividades y algo muy importante, no se podría entregar bolsones como se entregan si no existiera el centro de jubilado. Porque PAMI hace cargo al centro de todo eso. Somos responsables. Somos responsables. Sí, sí, sí. Y bueno, a esa, y vuelvo a repetir, nosotros trabajamos ad honorem, sí, sí. porque hay personas que creen que tenemos sueldo. No, siempre nosotros hay. Pagamos, compramos rifa, pagamos las cuotas de socio sí. y lo hacemos de corazón. Sí, sí, siempre hay quien no entiende la voluntad de servicio sí. O el deseo este, a ver, humano, porque me parece que por eso apuntaba también a explicarle o a sus motivaciones. Sí. Que la otra vez charlábamos con las directoras de las escuelas, hemos recorrido y han pasado por acá la mayoría de las instituciones. Y todas arrancaron por un impulso comunitario. Es decir, porque había gente del barrio que decía, che, estaría bueno resolver esto, tener una escuela del barrio, y se empezaron a juntar los padres. Sí. Después terminó siendo una institución estatal muchas veces. Pero, sí. Pero la motivación humana de reunirse, de juntarse y de tratar de resolver juntos los problemas no es de un modelo u otro modelo, sino que parece ser algo humano. Claro. Y que cuando nos lo perdemos, nos vamos perdiendo también como comunidad. Por eso es importante que las escuchen, que las reconozcan. Sí. ¿Cuál es la situación? Recién algo anunciaste, Vilma, de la cómo ha cambiado la situación de los jubilados los últimos años. ¿Cómo describirías la situación actual? Me refería más que todo por los socios antes pagaban el mitad de año, todo el año, y ahora vienen con su platita por mes. Y algunos pueden y otros no pueden acercarse porque están muy lejos. Bueno, la situación económica es distinta. A otras épocas es distinta. Se ha notado mucho, mucho bajo de socios. Sí. Pero bueno, nosotros no les damos de baja porque entendemos la situación. Voy a agregar algo, que se está cobrando la cuota de socio, 40 pesos, que es el mismo importe del año pasado. Sí. Porque, bueno, si no pueden pagar 40, menos van a pagar una cuota más alta. Por eso no aumentamos. Por eso sí. Estamos nosotros, ¿no? Conociendo todo el tema este. Sí. Bueno, pero sí. Es el sector que más duele. Digo, y lo digo desde sí. Otra generación, porque mi vieja también es jubilada, ha estado también en algún momento, que es el que más nos duele a todos. Cuando las crisis van atravesando, van llegando, que uno dice, bueno, por ahí podemos bancar un momento u otro momento, pero el que laburó toda su vida y dejando tanto y que esté hoy, bueno, lo que se está hablando, los remedios, ¿no? Sí. Tan difícil de acceder, sí. tantas cosas. Usted representa a los jubilados nacionales, ¿no? En este caso. Sí, sí, sí. Mm. Sí, sí, sí. PAMI. Claro, sí, de PAMI. Nosotros damos cosas así, la gente viene a donarnos los pañales que fallecieron o que ya les sobraron, sí. nosotros lo donamos, se lo regalamos a la gente. Sí. ¿Sí? Que necesitan. Que necesitan. ¿No? También los marcos de los anteojos que necesitan, pues no lo pueden pagar, nosotros eligen y se lo llevan. Bien. Sí. Quiero agregar algo. Todos necesitamos de todos. Las puertas del centro jubilado están abiertas para todos. y el pequeño apoyo que nos den cada uno para nosotros es muy, muy importante. El acompañamiento, el saber qué sucede en el centro, las cosas que se hacen y acompañar. Uh-huh. ¿Mm? Eso es lo que más necesitamos. Sí. Porque es muy dura la lucha que hay que en ese lugar y todo lo que hay que hacer. Sí. Lo vuelvo a repetir, lo hacemos de corazón. Pero qué lindo que es que compartamos. ¿Qué le parece? Que haya más. Fundamental. Exactamente. Y ahí está el vector de nuestra esperanza. Por eso nosotros alentamos y queremos hacer este programa, porque me parece que reconociendo a la gente que está poniéndole un poco de su corazón, ahí podemos encontrar la esperanza de una humanidad más solidaria. Si yo les tuviera que preguntar, las voy a sacar, y esto en general conmueve un poco, a ver cómo hacemos, que es soñar hacia adelante. A ver, saliendo de la coyuntura de la crisis, de las dificultades económicas, políticas y demás, si tuviéramos que soñar de acá 20, 30 años, el centro de jubilados, ¿cómo lo imaginan, cómo lo sueñan y cómo sueñan a Capilla del Monte? A ver, soñemos a lo grande, así. Grande. Sí, grande. Sí, el centro grande. Jubilado para mí tendría que estar mucho más grande, con más consultorio, con más salones, para que las actividades no falten para la gente. Eso me encantaría. Sí. Que de todo el día tuviera actividades la gente, pero con toda la comodidad, ¿eh? Ese es mi sueño para el día de mañana. No sé si será mañana, pasado, o acá 10 o 20, como vos decís, pero sería ideal. Como invitada en otro centro de jubilados en la provincia de Buenos Aires, es maravilloso lo que han logrado, que ojalá podamos hacerlo nosotros. Una pileta climatizada, que es tan importante. Y hay lugares que la municipalidad se encarga de llevar y traer a los abuelos. Sí. Y les prestan el lugar, o sea, la pileta. Claro, bueno, la cumbre eso nada más, no tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eso sería para mí lo más. Sí. Claro. Porque es muy lindo, sí. Muy importante. Amén de que los salones y bueno, y todo lo que a institución y se refiere, ¿no? Sí, sí, sí, pero la pileta es toda una simbología de otro cuidado del cuerpo y de. Tal cual. Y todo esto requiere de una sensibilidad, ¿no? Que es lo que por ahí una vez que falta a la hora de pensar en esas políticas públicas, decir, che, prioricemos estos sectores que realmente lo necesitan y le cambia la vida, ¿no? Una cosa como esta realmente, directamente te cambia la vida. Sí, tal cual. Yo les quiero agradecer muchísimo esta visita. ¿Algún otro proyecto, alguna otra invitación? ¿Qué se viene por delante? Estamos atrás de, bueno, la escritura y lograr este salón, ¿no? Ahí esperamos nosotros y nos ponemos a disposición para ayudar y acompañar lo que haga falta cuando tengan la escritura para conseguir los materiales para ese salón, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno. Estamos abocados y toda la energía está puesta en eso. Bien, bien. No queremos dividir. Por eso es importante, y a todos les pregunto que cuenten sus sueños, porque proyectando los sueños me parece que se puede caminar hacia ahí, ¿no? Sí. No como algo a lo mejor lograble mañana, pero sí como un horizonte al que caminar, que nos empuje a caminar y que nos reconozcamos en esos sueños comunes. Me parece que todos aspiramos a lo mismo. Gracias por esta visita. Gracias a vos por invitarnos. Bueno, saludos a todos ahí en el Centro de Jubilados. Nosotros continuamos aquí en Agenda Común. Gracias, ya está Pedro. La gente de la Fundación Samanahuasi para charlar con nosotros, ¿eh? El poder beber, llegar a encontrar Santa Conexión, Yacha Almighty One. El poder beber, llegar a encontrar Santa Conexión, Yacha Almighty One. Yacha hoy recorre los barrios en tu Walkman por la estación de radio. Es tan dulce su dulce voz, la dulce combinación con Chapa Blancy. El poder beber, llegar a encontrar Santa Conexión, ya el Mighty One. El poder beber, llegar a encontrar santa conexión, ya que el Mighty One. Shaya One se instauró aquí en la esquina. Los fantasmas se echaron a volar. Shaya Mighty One llegó con su inmenso amor. Good love. Positiva, sí, es su vibración. Decile red. Hey, cuida nuestro espacio como Kilimanjaro. A cada instante siempre haya olor. Cuida nuestro espacio como Kilimanjaro. A cada instante una nueva bendición. El poder beber, llegar a encontrar santa conexión, ya que el Mighty One. Hey. El poder beber, llegar a encontrar santa conexión, ya que el Mighty One. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Seguimos en Agenda Común, estábamos escuchando un poquito más de Gimas Gan, la banda que hoy presentamos y que estuvimos conversando un ratito en el comienzo del programa con Pablo, con su cantante. Pasaba los chicos de la escuela Mariano Moreno, pasaba el centro de jubilados. Seguimos en el ámbito de la educación y el deporte en este caso, porque en Capilla del Monte está la Fundación Samanahuá, así que también habrán escuchado, también realiza actividades en San Esteban y que se dedican precisamente a esto, a la educación y el deporte, y a través de esto y otras áreas, brindar un servicio a nuestra comunidad. Están con nosotros Claudio y Cristian. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Fede. Buen día para todos. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Contar un poquito, a ver, como hacemos siempre desde el comienzo, a ver, cómo, para el que no conoce, para el que no había escuchado, vamos a ir introduciéndolos en cómo nació la Fundación Samanahuasi, qué los motivó a arrancar con este proyecto. Bueno, Fundación Samanahuasi nace de una idea de su presidente, Claudia Loiacono. Desde hace muchos años que ella tiene una visión y una misión de una vida mejor para todos, y el propósito, el objetivo de la fundación es la autonomía del ser, la independencia del ser. Y bueno, tenemos uno de los programas que está funcionando, es el programa Creciendo Juntos para los niños y los adolescentes, dándole deportes gratis en la parte artística también gratis para los niños y los adolescentes de Capilla del Monte, San Esteban y Charbonnier. Uh-huh. Y bueno, está funcionando, estamos dando ajedrez, kung fu, volei y fútbol. Y bueno, dándole valores a los chicos, marcándoles el respeto entre ellos y dándoles valores para manejarse en la vida cotidiana, para que mostrándole otra realidad. Uh-huh. A los niños y bueno, que se puede, y mostrándole el camino hacia la autonomía de cada uno, depende. Y mirando las realidades diferentes de cada niño y de cada familia. Sí, es muy simbólico las actividades que nombraste, digo, las artes marciales, obviamente el deporte en general, tengo una predilección por el deporte como herramienta de integración social y de aprendizaje de lo colectivo, de la disciplina, de la conciencia del cuerpo, pero bueno, nombraste también el ajedrez. ¿Cómo, por qué estas actividades, no? Bueno, Fede, en realidad este proyecto que se llama Creciendo Juntos dentro de la Fundación, que incluye, como bien dijo Claudio, bueno, el ajedrez, las artes marciales, que además combinamos con el fútbol, que ya era preexistente a este proyecto, que ya Claudio estaba dando clases de fútbol hace tiempo, con varios chicos, siempre enfocado en la inclusión, en siempre integrar a todos los chicos, que no haya distinción ni siquiera ni por el nivel futbolístico, ni por ninguna procedencia social. El hecho de haber enfocado el deporte inclusivo desde el fútbol nos permitió también que después combinemos con lo que es el ajedrez y las artes marciales como también vectores de integrales del ser, porque bueno, el lado del desarrollo de la lógica, de la capacidad de decisiones, desde ese lado enfocamos por el ajedrez, y desde el conocimiento de las propias energías y de los valores de la disciplina, enfocamos también desde ahí con las artes marciales. Entre todo esto hicimos un programa que apunta a integrar a los chicos, a, como decía bien Claudio, a generar nuevos valores positivos en ellos, a aprender a trabajar en grupo. Y bueno, y a partir de ahí fue saliendo eso. Después se sumó la instancia del vóley con otra miembro de la fundación que es profe de vóley. Sumamos eso, estamos sumando la parte también artística ahora. Y como bien dijo Claudio antes, bueno, empezamos en principio acá en Capilla y en San Esteban, y ahora también agregamos actividades en Charbonnier. Así que bueno, ahí salió este programa Creciendo Juntos alrededor de hace unos 6 o 7 meses. Y bueno, y se suma a las actividades de la fundación que además exceden a este programa y son bastantes. Uh-huh. A Cristian, los que no lo conocen a lo mejor o no lo ubican por la voz, es el profe de pádel y de tenis, muy conocido acá en Capilla del Monte. Y le voy a preguntar lo mismo que recién le pregunté a las compañeras del Centro de Jubilados, que me parece importante que por ahí la audiencia detrás de todo esto puede escuchar las motivaciones que tienen ustedes para hacer esto, ¿no? Para llevar adelante proyectos como esto, para sacarle a lo mejor, siempre digo, un ratito del tiempo a lo personal, pero ponerlo en esto. ¿Cuál es el disfrute y en todo caso cuál es la motivación que hace que le pongan este esfuerzo a construir una organización? Que sabemos lo que hay detrás, ¿no? Del esfuerzo de sostener un espacio, incluso hasta trámites y papeles que hay que sostener, que no son lo más divertido, pero que se sostiene porque hay una motivación. ¿Cuál es? Mira, la motivación es como que hay que llenar espacios donde no hay. Por ejemplo, nosotros trabajamos sobre la inclusión y deportivamente hay mucha competencia y hay muchos sectores que dejan a chicos de lado porque juega mal o porque tal cosa no le sale o porque tiene un impedimento físico que supuestamente no puede jugar o no puede hacer esa actividad física. Nosotros trabajamos sobre la inclusión y todos los chicos son bienvenidos. Y dándoles la oportunidad a los chicos, tenemos buenos resultados deportivos. Hemos salido campeones en fútbol varias veces con chicos excedidos de peso, con chicos que le erran a la pelota, y son todos bienvenidos. Entonces es, digamos, llenar esos espacios y darle la oportunidad a los niños de hacer esa actividad y hacerla de la mejor manera posible, como les salga, pero dándole la oportunidad. Entonces, la respuesta es esa a tu pregunta de qué nos lleva a hacer estas actividades. Que todos los chicos sean bienvenidos a Fundación Samanahuasi para realizar el deporte que más le agrade. Cristian, ¿querés agregar algo? Bueno, en lo personal, yo creo que nos vamos encontrando en el camino gente que tenemos una visión parecida de la vida y bueno, y eso donde nos es transversal la sensibilidad social, y sabemos que el deporte es una contención, que el deporte es una es una actividad que siempre va a tender a unir puentes, a tejer lazos sociales. Y bueno, tuve la suerte de encontrar acá en Capilla a la fundación, de conocer a Claudio, a su señora Claudia, a los chicos, a Alan, a David, a su señora. Y bueno, eso en lo personal es una suerte, porque encontré en ese espacio un lugar en donde se puede desarrollar los sueños que tenemos para incluir cada vez más chicos, para que la sociedad sea un poquito más justa y para desarrollarlo también a través del deporte, que es una de las maneras que uno en lo personal siente que puede aportar algo. Si alguien está escuchando, quiere, por un lado, a lo mejor acercarse, conoce chicos que les gustaría acercarse a estas actividades, por otro lado, tal vez alguien quiere colaborar o dar un poco de su tiempo también, a lo mejor, en alguna actividad, ¿cómo se comunican? ¿Tienen una sede? Nosotros tenemos una sede que está en Latinoamérica 353, barrio La Banda, muy cerquita de los Tres Puentes. Y el teléfono de la fundación es 03548-482289. Todo aporte es bienvenido. Tenemos unos bonos contribución, así sea de 10 pesos o lo que uno pueda aportar, porque las actividades son gratuitas para los niños, pero a los profesores nosotros le abonamos. Porque, ¿qué pasa? Cuando por ahí un profe viene de onda una, dos, tres veces, pero después lamentablemente deja de venir. Sí, sí. Por cuestiones de la vida, por cuestiones de que se tiene que solventar. Y bueno, entonces las actividades son remuneradas a los profesores. Repito, para los niños es gratis. Firmamos convenios con la comuna de Charbonnier para dar actividades a partir de este lunes, fútbol y kung fu gratis para los niños. Hace un ratito firmamos otro convenio con la municipalidad de San Esteban para dar gratis vóley y kung fu en San Esteban. Hemos firmado un convenio con el centro vecinal del barrio Balumba, que nos aporta sus instalaciones, el espacio para que darle actividad deportiva a los niños. Ahí es un convenio que ellos nos dan el espacio. También la municipalidad de Capilla nos da un día en el balneario municipal para hacer la actividad de fútbol. Recibimos aportes de particulares, de comerciantes que nos ayudan. Hace varios años que nos ayuda Aguas, Sodas Raén, Cabaña Estilo de Vida, la forrajería San Marcos, de Marcos, de Marquitos, sí. Que nos dan una mano grandísima. Y bueno, todo aporte, por más mínimo que sea, es bienvenido. También hacemos, bueno, de vez en cuando hacemos algún buffet, cuando hay alguna actividad que nos reúne, y bueno, eso va también para ayudar a pagar a los profesores. Venta de empanadas o alguna rifa. Bueno, todo aporte, por más mínimo que sea, si sea de 5 pesos, de 10 pesos, si es de 100 mejor. Sí, sí, claro. Pero todo suma, todo lo poquito hacemos mucho. Por supuesto, por supuesto. Cristian. Quiero agregar que también estamos en redes sociales, como no podía ser de otra manera en esta época. Tenemos Instagram y Facebook, así que nos pueden encontrar ahí, Fundación Samanahuasi, se pueden comunicar por esos medios. Y bueno, y el aporte no solamente tiene que ser económico o puede ser económico, sino que tenemos otras actividades. De repente nosotros también estamos en la distribución a veces de útiles escolares, de otras cosas que se necesitan para los chicos, de ropa mismo, de abrigo. Entonces, bueno, por ahí hay alguna persona que se quiera acercar a colaborar y no puede de manera económica. Muchas veces necesitamos manos también para clasificar ropa, para ayudar en todo tipo de actividades. y además también ampliar un poquito las actividades de la fundación que exceden este programa del cual estamos hablando. En la fundación se hacen varias actividades, hay desde mediaciones familiares, ¿son? Ya está aprobado un centro de mediación judicial en la sede de la Fundación Latinoamérica 353. Todavía no está funcionando, en estos meses venideros ya va a empezar a funcionar. Cuando esté funcionando ya nos vamos a acercar para comunicárselo por este medio. Quiero agradecer al Centro de Jubilados que recién se retiró, porque es una asociación amiga que vienen las señoras jubiladas a clasificar la ropa donada, porque es todo un trabajo clasificarla, ordenarla, lavarla, coserla. Así que muy, muy agradecidos al Centro de Jubilados por su presente, por su siempre aportando tiempo de las señoras y de los señores. Claro que sí. Muchas gracias. Y como decíamos hoy, la verdad que esto es lo que nos da esperanza de que la cosa no está perdida, por supuesto, y que hay corazones, que hay voluntades, que hay cuerpos, mentes y saberes y conocimientos que están a disposición para el servicio de lo común, y que en Capilla del Monte son un montón de organizaciones, de pequeños grupos o grandes grupos que están haciendo su aporte desde lo que saben, desde lo que pueden, para que, bueno, seamos una comunidad más inclusiva, ¿no?, y más solidaria. Si tuvieran que pensar un sueño, los sueños de aquí a 15, 20, 30 años, 50, irnos a lo lejos, a lo grande, e imaginar Capilla del Monte dentro de muchos años o de algunos años, algunas décadas, ¿qué soñarían? ¿Qué cosas les gustaría que fructifiquen de manera más profunda? Sin caer, insisto, en la detención de la coyuntura que a veces no nos deja volar demasiado. Si pudiéramos soñar, ¿con qué soñarían? Mira, esto no es un sueño, esto es una realidad. Uh-huh. Es una misión y está en marcha. Y cada vez, paso a paso, vamos creciendo más. Entonces, ya es un sueño hecho realidad que cada vez se hace más grande. Y cada vez hay más niños en fundación y están felices de estar y participar e incluirlos a todos. Sería un sueño que cada uno aporte a este proyecto, a este programa, por más mínimo que sea. Como decía Cristian hace un ratito, por ahí no es aporte económico, pero acá muchos comerciantes también nos ayudan, nos dan un paquete de galletitas, una gaseosa, unos criollos. Entonces nosotros, cuando vamos a competir a algún lado, lo repartimos entre los niños, leche, chocolate, lo que sea. En las verdulerías nos dan alguna naranja, alguna fruta para solventar ese día largo, extenso, porque las jornadas deportivas se hacen extensas. Por ahí empezamos a las 10 de la mañana y estamos a las 6 de la tarde, todavía estamos jugando. Entonces el niño necesita ese aporte y esa ayuda. Así que ese sería el sueño, que cada uno, por más mínimo que sea su aporte, nos ayude a realizar esta hermosa tarea. Cristian, ¿agrega algo? Y bueno, además de lo que dijo Claudio, que coincido plenamente, también mi sueño es que, bueno, que este tipo de emprendimientos, y más allá de este en particular, la solidaridad en el conjunto de la sociedad capillense y obviamente de todo el mundo, mi sueño sería que esto se reproduzca y que también desde el Estado haya mucha participación en lo que es la integración de los chicos a través del deporte, y en todas las áreas del Estado la inclusión sea lo que tengan como norte. Y por fuera del Estado, aunque el Estado también somos nosotros, por fuera del Estado las ONG, los centros vecinales, el centro de jubilados, todas las organizaciones que de repente están poniendo el corazón para mejorar la sociedad capillense, bueno, que todas sean apoyadas por la mayor cantidad de gente, ese es mi sueño. A los dos, muchísimas gracias por la visita, por sus palabras y por el esfuerzo cotidiano, por las ganas que le ponen, la pasión, el amor y la solidaridad que hace que cada día le metan el pecho a una organización y a estos tiempos, y acompañar sobre todo a los que más lo necesitan, que son los pibes, que vienen integrándose a la comunidad y que desde acá van teniendo un mensaje diferente, ¿no? De integración, de lo colectivo, de lo grupal y del deporte, que nos parece fundamental. Gracias. Muchas gracias. Una cosita más. Sí. Solemos escuchar de que los chicos están en la calle, de que hay veces que hacen vandalismo, o que contestan mal, o que se portan mal, o que hacen una cosa u otra que no nos gusta. ¿Cómo podemos ayudar? De esta manera, acercándose a la Fundación Samanahuasi y aportando para que estos chicos dejen de estar en la calle, dejen de hacer vandalismo, tengan un espacio para que se puedan desarrollar de una manera sana y que estén contenidos. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a los dos. Pasaba Fundación Samanahuasi de Capilla del Monte en un invalorable trabajo social. Nosotros continuamos aquí en Agenda Común, conociendo también las organizaciones, la historia, la identidad común de nuestro pueblo y también la música. Hoy estamos recorriendo a Jimas Gan, banda de reggae capillense. Vibration, muchacha, positive vibration. Colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Seguimos aquí en nuestra agenda común, que la estamos pasando bomba. La verdad que escuchar y compartir en este rato, ¿no? Semana tras semana, con tanta gente que le pone el corazón, que le pone amor y le pone tiempo fuera del individualismo que reina y que intentan que sea el único valor, ¿no? La utilidad. Y pero ¿para qué me sirve? ¿Y qué me va a dar esto? No. Desde ese paradigma estamos como estamos. Y ninguna cultura ni ninguna civilización en el mundo pudo sobrevivir ocupándose solo de sí mismo y del individuo. Hace falta procesos colectivos, compartidos, solidarios. Hace falta conmoverse por lo que le pasa al otro también para poder salir de ese lugar de comodidad que además a nadie hace feliz. Porque lo que también vemos es que cada una de estas personas se va conmoviendo y va también armando su propia personalidad y su propia alegría, su propia felicidad en función de donarse un poco y pensar en el otro. No vemos a nadie, la verdad, muy pocas personas he encontrado felices que solo se dediquen a sí mismas, ¿eh? Así que, bueno, ese también quiere ser el mensaje de Agenda Común, pero está presente acá, ya en el estudio, hace un tiempito que no la tenemos, la extrañábamos. Flor Gramajo, ¿cómo le va? Hola, Fede, hola, Reina, yo también los extrañé. Vine también en posición de eso, porque ya hacía muchos días que no venía, bueno, viste cómo van pasando, claro, cosas. Y un poco reflexiva con todo lo que pasó hoy en el programa. Estuvo muy bueno y variadito. Sí, sí. Estuvo, mirá, muy bueno y variadito. Pasó de los niños al centro de jubilados, por ejemplo, ¿no? Que sí, Pablo, que estuvo al principio. Pablo, ¿no? Que dijo un par de cosas también que me dejaron pensando. Bueno, eso es lo constructivo del programa. Por eso está lo que veníamos hablando con Reina recién, en, sí, voz baja. Hablaron bastante. Hablamos acá, bastante en cuchicheo. Dora no lo podía creer. Sí, no. Dora, porque llegó tarde, si no... No, porque no puede cuchichear, porque tiene una voz tan fuerte, claro, tan presente. Nosotros, sí, estamos... Pero cosas re profundas, extensas. Estuvimos hablando un buen rato, Reina. Sí, ¿eh? La gente no lo podría creer, yo tampoco. Estaban hablando al lado mío y no se escuchaban. Evidentemente, un nivel de sutileza, claro, admirable. Pero por supuesto, viene la radio. Bueno, un poco lo que me gustaría compartir hoy con la comunidad capillense, con los vecinos, con los oyentes, es este proyecto en el que vengo trabajando, comentarles que es parte de un proyecto un poco más amplio, que no es solamente ideas sueltas de las historias antiguas de Capillas del Monte, sino es el proyecto de la construcción de una nueva identidad como ciudad. Hoy ya dejamos de ser, ya no somos más un poblado, ya no somos más un pueblito, ya vamos a mira de una ciudad con aproximadamente 20.000 habitantes, y cada uno que va llegando va haciendo un aporte. Bueno, recientemente estuve de viaje, que lo que quería compartir de ese viaje específicamente es cómo valoré el lugar de donde vengo y donde soy, porque es bastante particular Capilla del Monte por un montón de cuestiones, por su gente, por la naturaleza, por el lugar, y es potencial para todo. Todo lo que sembremos acá va a prosperar. Entonces la idea es que unamos fuerzas, como veníamos hablando con Reina, para construir la Capilla del Monte que todos queremos ver, todos queremos, ya sentimos orgullo por nuestro lugar. La idea es que sepamos qué pasaba antes para ver qué podemos construir de acá para adelante. Un poco lo que también está apuntado a tu programa, Fede. Sí, sí, sí. Sí, la construcción es que no comunitaria. Hay, sí, pero además no hay... Uno a veces cree, bueno, y lo ha hecho algunos sistemas sociales, políticos, económicos, el actual, sin duda, que rigen el mundo, de intentar borrar todo, volver a blanco, ¿no? A cero, las mentes y las culturas, para empezar algo nuevo. Y no encaja. No. Y es parte de nuestra comprobación cotidiana. No encaja porque, aunque vos digas, bueno, ya le borré, ya está, olvídate de lo que eras, ahora vas a hacer esto nuevo, una nueva identidad, nunca cuaja. Es como una planta sin raíces. Sí, si no reconocemos aquello, siempre estamos como en una especie de limbo que no sabemos. Bueno, de eso vive también este actual sistema, de que no estemos atados a nada, ni nos sintamos parte de nada, ¿no? Bueno, ni de una tierra. A mí me pasa lo mismo que vos, y me parece que lo voy a sumar a las preguntas que le hacemos a los invitados, que es esto de cuando nos vamos y miramos desde lejos, reconocemos el potencial del lugar en que vivimos. Es increíble Capilla del Monte. Tal cual, mira, lo que veníamos hablando con Rena era de ese amor también que generan los que van llegando hacia el lugar, porque elegir un lugar nuevo para construir un hogar, una nueva vida, habla de un amor también, y es sumamente válido. No solamente, yo tuve la suerte y la bendición, y siempre lo digo, de nacer en este lugar, y estoy totalmente agradecida por eso, la intención de corazón también, porque mucho de lo que estamos haciendo es gratis, ad honorem, con un sentimiento. Entonces, agarrado a eso y a todo lo que venimos trabajando, estoy teniendo la suerte de descubrir mucha historia del lugar. Bueno, lo tuvimos a Juan y con todos los restos arqueológicos en Dolores. Estuvimos hablando un poco también referido a la identidad turística de Capilla del Monte, que viene de la mano y por lo que se ve va a seguir prosperando eso de la identidad turística. Así nace nuestra localidad, por ahí lo hemos hablado en otros programas, pero está bueno refrescarlo, que viene también de la mano con los sistemas de transporte, con el ferrocarril, con las nuevas modalidades de alojamiento, las antiguas hosterías, que tenemos mucha, mucha historia en Capilla del Monte, estilos arquitectónicos, parte cultural. Bueno, y hace poco, que si Dios quiere para el martes que viene, la vamos a tener acá en la radio, a Miriam, que es la señora del Caserón de los Recuerdos, que ella tuvo en funcionamiento el museo, fue un museo del pueblo, ubicado enfrente a la Plaza Puma Rivero, y a una cuadra de la Ruta Nacional 38, para los que no saben. Y es una señora que es realmente muy valiosa para el lugar, porque tiene en su memoria mucha historia y en su casa mucho, mucho material también que puede compartir y está dispuesta. Bueno, hablando con Miriam, me contaba un poco sobre los artistas que han pasado en la época del 60 en Capilla del Monte, políticos también. Bueno, hay mucho, mucho para hablar sobre eso, que es algo que yo estoy relevando porque no contaba con un material de dónde nutrirme. Entonces, mucho de estas cosas, bueno, como guía de turismo, tiene que ser del relevamiento de voz a voz. Me gustaría traerla para que ella pueda aportar datos más específicos. Ha hablado muchísimo conmigo, pero no tengo la capacidad de retener todo lo que me dijo. Y para que podamos de a poquito empezar a retomar todo eso que parece como perdido y lejano. Esa Capilla del Monte que en un momento fue nombrada la Perla de Punilla, con muchos paseos naturales, que siempre es lo que vamos a rescatar. Y toda esa cosa que se gestó, bueno, recién cuando vos entrevistabas a Pablo, a los chicos, que hablabas de cultura, de música, eso sucedía en Capilla del Monte. Hubo algo que nos pasó, y no sabría decir en qué momento, que nos perdimos. Nos perdimos en todo eso y, bueno, entre todos vamos a recuperarlo. Uh-huh. A ver, a Flor le voy a preguntar también lo que le pregunto a los invitados. Flor es parte ya del programa, pero también, ¿qué ya desde esa identidad, como guía turística, como alguien que quiere promover esa actividad, ¿qué soñarías? ¿Cómo la imaginas dentro de 30 años? ¿Hacia dónde debemos Mira, ir? Una de las cosas que, bueno, recientemente estuve en Chile, en Santiago de Chile, y compartiendo con mis amigos y conocidos, me decían, bueno, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? A mí lo que más me llamó la atención es el smog. Ajá. O sea, cómo le quita belleza al lugar, la contaminación aérea, que es terrible. Bueno, cualquier tipo de contaminación, ¿no? El cuidado de nuestros recursos. Entonces, yo lo que sueño para mi lugar, para Capilla del Monte, es que no pierda el cuidado de esa naturaleza, que trabajemos en pos de eso, porque tenemos un aire muy puro, agua muy limpia, y eso hoy es muy, muy valioso. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría proyectar, trabajar en pos de ese cuidado, de los recursos y los patrimonios naturales y culturales, que es un poco lo que vengo intencionando hace un tiempo. Buenísimo. Bueno, esperamos la semana que viene, por ahí podemos tener... Sí, sí, me gustaría que Miriam cuente abiertamente todo lo que sabe de, bueno, de esa época, de cómo le fue ella con el museo, con el proyecto de museo. Que también hay mucho, mucho material dando vuelta, mucho en particulares también. Creo que primero que un museo sería un lindo paseo turístico, puede ser un lindo atractivo también. Y es parte de la identidad de todos, entonces es algo que hay que compartir, todo lo que haya desde los pueblos originarios, desde el principio del 1900, de lo que está pasando hoy. Tiene que ser algo también interactivo, educativo, no tiene que ser algo estático. Los modelos de museo también han ido transformándose y adaptándose a lo que las sociedades necesitan. Sí. Entonces hoy ya un museo estático ya es obsoleto. Queremos algo un poco más interactivo para que los que nos visitan puedan conocer de este lugar, y las escuelas también, claro, fundamental para trabajar. Y espacios abiertos también educativos, uh-huh, como, bueno, puede ser Villacielo, que también es un lugar que tiene mucha riqueza natural, que no está siendo aprovechada, pero está todo por formarse. Estoy como con mucha, mucha, mucha fe. Sí, claro que sí. Ahí está. Bueno, le pusimos un programa que ha tenido mucho de eso, ¿eh? Hoy, sí. Y ya está Doran Afterson para contarnos, porque esta semana fue una semana muy movida en términos informativos, y donde también en el Consejo Deliberante, que cubrimos semanalmente, hubo algunas novedades. Esta semana hubo también asamblea de los trabajadores de EMOS. Ahora te contamos un poquitito, pero escucha un poquito de el reggae capillense. Recién lo nombró Pablo, lo nombraba Andrés Yura, y hace unos años sacaban un disco con reggae del monte, ¿no? Llamaban ellos, desde la República de Charbonnier. Sácate la piel, déjalo viejo acá, pedí fuerza para ver cómo levantas. Y volás por arriba del dolor y te transformas en una mariposa del amor. Lo que escribiste no se olvida fácilmente. Yo te recuerdo que solo venís a amar. Incontrolable poderío de tu mente. Estás creando lo que pensás. Cómo cambias vos, lo bueno que vendrá no lo puedes detener. Y volás por arriba del dolor y te transformas. Solo venís a creando lo que pensás, estás creando lo que pensás, estás creando lo que pensás. Hacer puentes para reencontrarnos. Suelta lo que pesa, lo que no te hace caminar. Las raíces te sostienen, que no te impidan avanzar. Estás lleno de ideas que defendes y te peleas y te perdés. Eso que estábamos escuchando es Cusilla, la banda de reggae que tenía Andrés Yura junto a otros compañeros ahí, vecinos de Charbonnier, hace unos años, y hacían este reggae sachero. Flor, algo más para agregarnos. Perdón, ahí está. Ahí está, ahora sí. El operador, viste, se distrae. Bueno, que lo que quiero remarcar siempre es que es un proyecto abierto. Lo de historias del pueblo, historias de Capilla. Bueno, lo mío está apuntado un poco más a las personas más grandes de Capilla del Monte, que nos cuenten sus memorias, que nos compartan sus memorias de lo que sucedía en aquellas épocas acá en este lugar. Y que, bueno, cualquier punto de contacto, Facebook o Instagram, Flor Gramajo, Gramajo-Flor, Instagram, por el momento, hasta que recupere mi línea. Y eso, que quiero que se acerquen, que el espacio está abierto. Bueno, gracias Fede siempre por cedernos este segmento para ir contando, ir aproximándonos. Y bueno, como estuvo la gente del Centro de Jubilados también, que nuestras personas mayores las tenemos en cuenta, que es un espacio que queremos que nos compartan también todo lo que tengan para decir y aportar a esta nueva etapa de Capilla del Monte que se viene gestando. Y bueno, yo presiento que van a venir cosas buenas. ¿Qué le parece? Por supuesto, si no, ¿para qué estamos acá? Volver a la idea de los pueblos originarios, que los ancianos eran los sabios. Sí, exactamente, y que tenían para contar. Que tenían para porque contar. Porque es la herencia, sí. Porque la historia hace al futuro. Claro. ¿Cómo le va a durar a usted? ¿Cómo le va? Buen día. Aparece de golpe ya, alguien. Yo soy, ¿no?, así, el ánima. ¿Qué le pasó a Renata? Dice. Fue y se fumó un atado de pucho afuera y quedó. Cuando Flor dice cuando recupere la línea, no quiere decir que está a dieta haciendo para recuperar. No, está gorda, está divina. No, está para recuperar la línea telefónica que en algún momento va a recuperar. Claro, que en algún momento. Que se extravió por ahí. Volverá, cuando tenga ganas de volver. Sí. Y bueno, en octubre vuelve. Dora, sí. Fue una semana movida, en el informativo. La idea no es extendernos, pero sí hacer un resumen un poquito de lo más importante en esta agenda común, que queda en el registro de documental de qué pasaba en estos tiempos en Capilla del Monte. Bueno, sigue un nuevo capítulo, podríamos decir, de la crisis institucional y financiera del municipio, esta vez con la EMOS. Con la EMOS, sí. No tuvimos el contexto final, no sé si tendrá un final. Sí, pero perdón, me corrigieron la semana, me dijeron es el EMOS, ¿no? Porque es el ente. El ente. Leemos, no es la EMOS. Sí. Le ponemos leemos. Claro. Lo que la queríamos feminizar. Así era como más amoroso. Claro. Empoderado leemos. Claro. Sí. Le agua, leemos, sí, ahí está. Le impuesto. Es el agua además, ¿no? Sí. La agua, bueno, no importa. Sí. Le caja que le manotearon. No le pagamos, sí. Sí. Bueno, el tema fundamental es ese, que le estaban incautando la caja y los empleados de EMOS no iban a percibir sus haberes, siendo que no han cobrado aguinaldo todavía. Así que ahí hay un problema bastante serio. No sabemos las conclusiones. No, porque hasta la mañana de ayer no había todavía una resolución. Claro. Y en la mañana de hoy están trabajando. Están trabajando, por lo cual estamos tratando de averiguar. Todavía no tuvimos la certeza. Por eso a esta hora no podemos asegurar que haya habido un arreglo, ¿sí? El intendente interino también dio algunas novedades, algunas precisiones de que, bueno, ya de alguna manera se había resuelto, entendemos que aflojando, ¿no? Claro, bueno, de todas maneras, los compañeros de EMOS dijeron que ellos, de la EMOS, de LEMOS, de EMOS. ellos dijeron que nunca habían dejado de trabajar, que sí. Era un grupo que nunca fue a paro. Hicieron una asamblea porque se sintieron agredidos verbalmente, porque tienen mensajes a donde hubo amenazas de despido. Así que bueno, veremos en el transcurso de esta semana cuáles son las conclusiones. Esperemos que se solucione. Sí, porque incluso para quien no se enteró, los trabajadores dijeron que estaba en riesgo el pago a proveedores, y los proveedores son los que permiten dar los materiales para potabilizar el agua, ¿no? Claro, estamos, o sea, hablando sería de, muy grave. Además de arreglar, porque el circuito de agua en Capilla del Monte, que está detonado, sí, requiere arreglos cotidianos. Permanentes. Sí. Permanentes, más en esta época que tenemos picos de frío a la madrugada y revientan caños de agua y de cloacas. Sí, además que los tiempos donde no llueve son donde se puede arreglar. Claro. Entonces debería ser este el momento donde estén más concentrados. Y bueno, estamos viendo cómo el día a día. Todo en Capilla del Monte hoy es día a día, por lo menos en términos institucionales. Hora a hora. Sí. Sí. Sí, es verdad. Ya no hora a un hora. Un día es un montón. Un día son muchas horas. En medios colegas dice, finalmente se llegó a un acuerdo entre ambas partes, entre el intendente interino y los trabajadores de EMOS. Sí. Claro. No sabemos en qué consiste. Claro, ese es el tema. Sí. No. Darlo por hecho, digo, un acuerdo puede ser, bueno, está bien, no te toco la caja, vuelvo a mi problema inicial. Claro. O al revés, sí. Lo aflojan un poco, pero la verdad es que no sería una resolución del conflicto. Pero bueno, veremos en todo caso mañana si tenemos más información. ¿Algún otro tema de los que podemos resumir? Tenemos que esperar el jueves a ver qué cosas se sacan de comisión, porque fueron a comisión absolutamente todas. Sí. El orden del día es bastante magro, así que supongo que se tocarán los temas de comisión, que había temas importantes. Tenemos la ampliación, que eso ya es un hecho, de la moratoria. Claro. Que va a ser hasta el 10 de septiembre. Veremos si llegan los informes de cómo resultó la moratoria hasta ahora. Sí. Le aclaramos a quienes no saben que ya lleva un mes y medio largo. Sí. No un mes, como dijeron en el consejo. ¿Se habían comprometido los concejales a reunirse con el intendente interino también? Sí, eso fue el mismo jueves, que iban a tener una reunión con el intendente interino. No sé si habrá pasado, nos enteraremos el jueves, porque sabemos que la comunicación no es algo que fluya en estos estados que tenemos. No, sería mucho más preciso, está bien, el intendente interino es legalmente lo que va... Sí. Pero para precisar, para entender lo que pasa, sería más indicado decir concejal en función de intendente. Digo, ¿por qué esto? Porque pareciera no entender el Consejo Deliberante que es un concejal el que está en función. Bueno, ese fue uno de los reclamos de los compañeros de LEMOS. Claro. A donde le dijeron, este intendente no lo eligió el pueblo, lo eligieron ustedes, tienen que hacerse cargo. Sí. No está en audios porque esto se hizo fuera de la sesión, pero se dijo. Sí, pero lo escuchamos. Lo escuchamos acá, ¿eh? Nosotros lo escuchamos. Gracias. Yo hice el audio. Muy bien, Dora. Mi audio privado. Único medio presente. Sí, muy bien. Bueno, este era un poco el resumen que también queríamos compartir de lo que fue una semana movida y que todavía sigue siendo en la información en Capilla del Monte. Gracias, Dora. Una cosita más. Agregue. Le ponemos fuerza a otra cosa que estamos haciendo. aparte de juntar ropa, estamos juntando juguetes. Estamos viendo si podemos hacer una juntada de juguetes para darles una alegría a nuestros chicos. Sí, es muy importante. Hoy hubo un par de vecinas que vinieron, vecinos, que trajeron juguetes, ya los tenemos en nuestro espacio. Y bueno, si se hace masivo, estaría bueno para que lleguemos a todos los niños. Claro que sí. Bueno, aquí también entonces se pueden poner en contacto con la radio en Irigoyen 136, de lunes a sábados por la mañana, y de lunes a viernes de 19 a 21 también, para hacer alguna de estas donaciones, tanto de ropa de abrigo, tan importante, frazadas, ropa, como ahora sumamos los juguetes, que es importantísimo, porque es donde primero se corta. Hay un grupo de costureras que se están reuniendo, están formando una cooperativa, que su primer trabajo ahora está siendo hacer muñecas y muñecos cosidos para los niños. Ah, está buenísimo. Y están pidiendo principalmente cordones y, ¿cómo se llama? Guata me sale, sí, a mí, pero sí, guata, sí, es. Guata. Sí. Pero hay otro material, me parece que me dijeron. Bueno, para relleno de muñecas. Sí. Si también se pueden comunicar, por favor, se ponen en contacto con nosotros. Están pidiendo eso, relleno para las muñecas y cordones de, porque son esas muñecas con cordones, vienen con las piernas, sí, de cordón. Sí. Así que todo eso que puedan acercarlo, se pueden poner en contacto también con la radio. Y hablábamos eso con ellas, que por ahí es lo primero que cortás, ¿viste? Decís, bueno, nene, este año no hay sí, un juguete. Que juegue porque con no puedo. Sí. Para uno por ahí dice, bueno, te estás reduciendo un montón de gustos. Pero para el pibe ese año por ahí puede ser algo más grave. Y capaz que con muy poquito, con un regalito, le llenamos para el corazón. Para los chicos, el juguete no tiene que ser oneroso. No, no. La cesión de un juguete en buen cuidado de otro niño ya viene con la energía del juego del otro niño. Claro. Está buenísimo. La circulación. Sí. La circulación. Sí, sobre todo el que vio Toy Story sabe, sí, que es así. Totalmente. Totalmente. Así que, buenísimo, gracias, Dora. Claro, por nada. Por nada. Nosotros continuamos. Última canción antes de despedir esta agenda común, un poquito más de reggae. En silencio encuentro calma. Cusilla. Y escucho voces que me hablan, que no me olvide de ser y escucho voces que me hablan, que no me olvide de ser feliz, que no tengo ninguna meta, ni dirección, ni sigo flechas, solo la estrella que guía. Se van juntos. tomarme de tu mano, solo así andarán mis pasos. Y es el camino que empieza a andar en mí. Me deformo, me retuerzo, siento cómo cambia mi cuero. Y es algo nuevo que brilla dentro de mí. Nada será igual que ayer. Nada será igual que ayer. Nada será igual. Ahí estaba Cusilla, pasaba un poco de reggae de la región, en este caso de Charbonnier. Nada será igual que ayer, antes era Suelta lo que pesa y al comienzo Sácate la piel, temas de aquel gran disco Sacha Reggae. Nosotros nos estamos despidiendo, estamos cerrando este Agenda Común de esta semana. Fue un gustazo, ¿eh? Ojalá que ustedes, bien dicho, hayan disfrutado como nosotros de estas dos horas de comunicación comunitaria y popular que nos gusta muchísimo hacer, ¿eh? Nos vamos a reencontrar entonces la semana que viene. Recuerden, ustedes pueden seguir estos programas en la 98.1, en una radio de muchas voces, los martes en vivo de 11 a 13 y también los sábados de 13 a 15, repetición. También los pueden encontrar a cada uno de los audios en nuestra página cdmnoticias.com.ar o en unaradio.org.ar. Allí buscan audios y están subidos cada uno de estos programas, como el resto de nuestras producciones de Cooperativa Viaraba y otros contenidos de Una Radio Muchas Voces. Gracias, por la compañía. Gracias, Renata, en la producción aquí Gracias. Afuera. Nosotros nos reencontramos la semana que viene. Chau. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.